Hay que buscar un celador para la iglesia, porque ella te está pintando muy mal. Hay que buscar un celador para la iglesia, porque ella te está pintando muy mal. Con el caso que ha pasado en Valencia, hoy de ninguno se puede confiar. Con el caso que ha pasado en Valencia, hoy de ninguno se puede confiar. Yo no vi, pero la gente me dijo, y por eso es que vengo a preguntarle. Quiero que me diga el padre Pachito, ¿para dónde iba a llevar los altares? Quiero que me diga el padre Pachito, ¿para dónde iba a llevar los altares? Los altares benditos de Valencia y el camarín de Jesús de Nazareno. Dígame, padre, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Por qué razón los saco de la iglesia? Me dicen los que saben el cuento cuál era el pretexto del señor Pachito. Lo que iba a hacer él con los altares fue lo que hizo Judas con Jesucristo a venderlos. Era que iba a venderlos. Era que iba a venderlos. Era que iba a venderlos. Era que iba. Dicen que cuando fueron a la ermita, ya estaba el camión listo para el viaje. Me dicen que cuando fueron a la ermita, ya estaba el camión listo para el viaje. Eso es lo que quiero yo que me diga, con destino a dónde iban los altares. Eso es lo que quiero yo que me diga, con destino a dónde iban los altares. Pero como eso no se lo permitieron, que payo se llevarán los altares. Por eso a Valencia no mandan padre, ni a las fiestas patronales del pueblo. Perdónalo Jesús de Nazareno, que tú siempre has sabido perdonar. Pero nunca permitas que a tu pueblo le dejen a su iglesia sin altar. Jesús no puede ya estar en la iglesia, está en casa de Luis Carlos Rosado, porque de pronto el super honrado se mete a medianoche y se lo lleva. Entre más días se ven cosas peores, ¿y dónde iremos a parar con el tiempo? Si hoy los que deben de poner el orden lo que hacen es poner el mal ejemplo. A venderlos, era que iba a venderlos, era que iba a venderlos, era que iba a venderlos, era que iba.